preciosa bailando quiero vivir. Con tu cabellera hermosa cuelga la brisa de abril. Empieza con cierta gracia tu pollera de plegar, así como el abanico echa de viento al pasar. Linda la moza, ¿no? ¿Quién le parece paisana? Entre tantas bailarinas sos la mejor del lugar. Tenga cuidado, compañero, no se vaya a enamorar. No le digo el viejo enamorado, ya se le cae la baba. Bien haga la suerte linda que tiene la chacarera, no puede llegar el aire de vieja hasta no le sea. Alégrate chacarera, ya no te podés quejar, abraza a tu compañero que lindo supo bailar. Bien se ve que en nuestro suelo la tradición se refleja, y qué bien baila la vieja con sus naguas de recuerdo. Baje San Pedro del cielo para ver bailar esta pareja. Segunda. Para ese gaucho de bota un aplauso en general, en su baile bien se nota una mudanza ejemplar. Baila lindo el mozo, ¿qué le parece, ña Juana? Así me gusta caer con la pareja en su deber, que vivan los gauchos viejos y las comadres de ayer. A ver, comadre, recuerde de su tiempo, ¡ay, vieja linda! A mi tiempo cuando mozo recuerdo cuando bailaba, ahora ni con aceite no puedo mover la fama. Deja el nido que te acomodeches, viejo, si ya no puedes hacer nada. Al terminar este baile de mi un trago del porrón, de ver bailar tan lindo me da un brinco el corazón. Ahora sí que la pareja queda con satisfacción. Sigan fumando las viejas que están en aquel rincón.